aquel día siempre que tú me besaste y me acariciaste, llena de ternura. Pero te olvidaste tú de ese momento. Hoy que pasa el tiempo, me pongo a pensar. Piensas un poco en mí, verás que es mentira lo que me decías de nuestro querer. No creas que el beso aquel en vano lo has dado.